Suele pasar que el circo político tapa las noticias importantes en los llamados mass media. Esta semana nos encontramos en el Estado español con el debate de investidura y, por supuesto, los medios corporativos entran a saco. Ya no hay desalojos ni precariedad, ni gente pasando frío porque no puede pagar la calefacción. Ya no existen familias muriendo y pasando penurias entrando en Europa desde Siria. Ya no hay fotografías de niños muriendo en el mar. Ya no hay precariedad ni gente sin saber cómo llegar a fin de mes. Ya no hay personas durmiendo en la calle. Ya no existe la corrupción en los partidos políticos. Los mass media nos recuerdan que es imposible vivir sin nadie que nos gobierne, claro. El pueblo no puede ni debe pensar, no puede ni debe organizarse, no puede ni debe movilizarse. Es por eso que necesitamos un gobernante que nos ponga en nuestro sitio y, por lo tanto, no hay más noticias. Es triste, pero la realidad es lo que es. ¿O no? Que siga el circo. Aquí comienza Infobinario. Una vez más estamos aquí en nuestro cuarto programa. Somos Infobinario, un programa libre, independiente, autogestionado y descentralizado. Y como ya sabéis, contamos con distintas personas que colaboramos desde distintos puntos de España. Venimos a compartir con vosotras y vosotras temáticas de la calle. Nuestra radio es un medio público por y para nuestros radioyentes y esperamos que una vez más nos acompañéis. Somos, una vez más, la alternativa comunicativa. Bienvenidos al programa número 4 de Infobinario. Un programa en el que escucharemos la protesta contra la cervecería Agamenón de Granada tras el despido de una trabajadora. La concentración en favor de las personas refugiadas y para reivindicar el derecho al tránsito entre fronteras. También una entrevista a Cero del colectivo Sin Guasa. La huelga estudiantil en la Universidad de Granada para reivindicar diferentes cuestiones relacionadas con los recortes en materia de educación pública. Y para finalizar, también hemos llevado nuestros micrófonos a una de las protestas del colectivo Stop Desahucios, en este caso por la situación de Abraham y Lidia, y también para pedir el boicot contra Cajamar. Empezamos. And along came a genius, Dr. Buffestein, and he babbled the blood who had crossed the line. He was 50 feet tall, doctor said no fear. I've got a sample of blob, I can reverse engineer, but it was too late. Blob was taking over the world. He wants your video. Yeah, he wants your desk. He wants your drive.

barrote de opresión. Habitáculos podridos donde cierra su dolor, aferrados a la idea de no perder la ilusión, de que pronto llegue el día en que caiga el paredón, se derriben las paredes de la civilización. De papa pastusa, 85 mil pesos. Cebolla cabezona kilo, 1700 pesos. Caja de mora, 30 mil pesos. Canastilla de tomate chonto, 80 mil pesos. Perder el agua de riego de nuestros cultivos no tiene precio. Hay promesas que la extracción petrolera y minera no pueden cumplir. Para todo lo demás, se puede defender el territorio. Una producción de Red de Radios Escolares del Sumapaz. Fanta entrevista cero del colectivo Singuasa con motivo de las jornadas Anti-Mobile World Congress, convocadas en diferentes colectivos en Barcelona. En la entrevista nos cuenta además los nuevos proyectos de Singuasa, un servicio de mensajería distribuida que pronto volverá a estar disponible. ¿Qué es esto del rollo este del anti-mobile y tal, que ahora se ha montado en Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, que, ¿cómo ha sido estos días? Porque me han dicho, las malas lenguas, ¿no? ¿Mm? Que habéis estado por ahí la gente sin WhatsApp y, sí, sí, sí, y habéis estado dando una charla por ahí. Entonces, ¿cómo ha sido el tema? Pues, a ver, la verdad es que ha estado genial. Ha sido una iniciativa de colectivos libertarios y demás de allí de Barcelona, como contrapartida al Mobile World Congress, que se monta, creo que es este día, fin de semana ya. Y pues el fin de semana anterior, pues montaban durante un fin de semana jornadas con talleres de autodefensa y alternativas a pues todo lo que es el Mobile World Congress. Y entre ellos, pues nos llamaron aquí de Madrid por el tema de Sin WhatsApp, para que fuésemos a comentar en qué consistía esto que habíamos implementado. Vale, y bueno, y el tema es que creo que ya no estáis con el mismo sindicato, habéis creado un sindicato propio. A ver si nos puedes explicar un poquito qué es lo que ha habido por ahí por medio, porque desapareció, ¿no? Llegó a estar offline sin WhatsApp. Sí, no, sin WhatsApp a día de hoy está offline. Vale, vale. Porque no tiene y no tiene que ver con que nos hayamos desfederado. En un principio el STSI era un sindicato dentro de CNT, pero bueno, por ser coherentes y una serie de motivos nos desfederamos. Uh-huh. Ahora estamos como un sindicato totalmente independiente, fuera de CNT. Y bueno, pues al realizar el movimiento de servidores y demás por una serie de problemas técnicos, pues al final, pues sin WhatsApp a día de hoy sigue offline. Eso no quiere decir que no estemos trabajando en ello. Se nos ha cerrado una puerta, digamos, que bueno, ha muerto lo que era, pero nos ha abierto otras muchas más porque estamos otra vez con el nuevo proyecto de Sin WhatsApp, mucho mejor, más distribuido, una arquitectura más segura y bueno, una mejor implementación. Vale, vale. Entonces, probablemente pues tendréis Sin WhatsApp en un futuro, ¿no? Volverá a estar online y la gente podrá buscar esa alternativa al WhatsApp, ¿no? En este tipo de servicio que estáis ofreciendo. ¿Y en qué consiste este servicio? Sí, pues nuestra idea es que en 2 meses tenerlo otra vez arriba. Y en un principio, a ver, sin WhatsApp no deja de ser un nodo de Jabber. No hemos inventado un protocolo, no hemos inventado nada. Pero nuestra idea es que sea algo mucho más allá de Jabber. O sea, una vez que ya tengamos montado una arquitectura bastante distribuida y bastante segura, empezar a implementar distintos servicios, voz IP cifrada, a lo mejor mail. Todo enfocado para movimientos sociales de este tipo y demás. Pero bueno, en principio, ya a ver. Una vez que tengamos esa arquitectura montada, pues ya lo siguiente va a ir a rodar. Muy bien. Pues bueno, y entonces la charla, más o menos, ¿cuánta gente fue a verte allí? ¿Fue gente de Italia? Por ahí comentan, había italianos por allí y todo el rollo, ¿no? Sí, bueno, los italianos son los que son de Hard Lab, de allí, de Don Panic, de Barcelona, sí, que estaban allí. Y bueno, toda la gente que fue, pues fue allí de Barcelona, libertarios y demás. Y la verdad es que estuvo bastante bien, porque en un principio pensamos que no iba a ir nadie, porque se solapaba con la charla de Richard Stallman, que estaba dando en el Congreso de Soberanía Tecnológica que había montado la CUP. Se solapaba con eso, se solapaba con otro taller de autodefensa digital que daba la gente del Hard Lab de allí, y luego estábamos nosotras, por otro lado. Entonces, pues pensábamos que no iba a venir nadie, entonces estuvimos ahí dándola en Cambies, y al final pues unas 15, 20 personas, y además bastante interesadas, con ganas de aprender, de saber lo que era al final Jabber. No les pudimos decir en sí que se crease una cuenta sin WhatsApp, porque no existe, pero bueno, se crearon una cuenta en otro nodo, se instalaron el cliente y empezaron a funcionar. O sea que con eso yo me doy totalmente por satisfecha. Bueno, por ahí, por lo visto, había gente del binario también que ya conocías, a lo mejor quizás ya incluso físicamente de otra, del Hack Meeting, por ejemplo. Sí, sí, bueno, estuvo Dreamer, que bueno, le vi, la verdad es que le vi poco, pues, y bueno, DevNull, hubo, sí, gente, decía del binario que conocía, pues, o del binario, de Jabber, o de Genium Social, aunque sea, o de Hack Meeting de vista. Sí, había bastante gente, decía, la verdad es que mucho movimiento en Barna. Muy bien, bueno, pues ya lo sabéis, sin WhatsApp, volverá de nuevo, estará online, ¿no? No se sabe cuándo. Sí. Bueno, nos estamos reuniendo periódicamente por Mumble, porque claro, o sea, ahora sí que estamos desarrollando una arquitectura totalmente distribuida e internacional para que sea lo más segura posible. Entonces, pero tenemos reuniones periódicas y vamos, ya tenemos máquinas arriba, o sea que esto es cuestión de meses. Electoral, no se levanten del sofá, que el circo va a comenzar. Y hablan de promesas que no cumplirán. ¿Y qué más da? Que se va a acordar. Son 4 años para poderme lucrar. ¿Y qué más da? A costa de los demás. Diputados y ministros de partidos mayoritarios, apoyados por el banquero, el periodista y también los sindicatos. Son una cuadrilla de ladrones que te piden que les votes. No olvides que es tu deber, que les des aún más poder. El político corrupto. Fallarás. liquidan al obrero. Pagar con nuestro impuesto la subida de tus sueldos. Menuda puta mierda de estado del bienestar. Bienvenidos compañeros a esta falsa democracia, que todo se reduce a ser pobre y a votar. Habéis robado, vaya marrón que nos habéis dejado. No me llega ni pa'l paro y miráis para otro lado. Vaya marrón que nos habéis dejado. Matarte a trabajar para vivir hipotecado. Vaya marrón que nos habéis dejado. Por vuestra incompetencia y 3 millones de parados. Vaya marrón que nos habéis dejado. No sé si es por la crisis o todo lo que habéis robado. Vaya marrón que nos habéis dejado. No me llega ni pa'l paro y miráis para otro lado. Vaya marrón, que nos habéis dejado. Matarte a trabajar para vivir hipotecado. Vaya marrón, que nos habéis dejado. Por vuestra incompetencia y 3 millones de parados. Continúas escuchando Infobinario. Stop desahucios otra vez, en la sede de Cajamar. Otro caso de los millares que hay en España, afectando a numerosas familias, tanto las dramáticas situaciones de infravivienda como el hecho de no dar un acceso digno a una vivienda o a pequeños comercios. Desde aquí en Infobinario queremos ser la voz de todas esas personas que están en esa situación. Por ello no vamos a parar de difundir los casos en los que estamos presentes y dar todo nuestro apoyo a las familias. Bueno, pues hoy jueves 25 de febrero estamos otra semana más con la gente de Stop Desahucio delante de la sede de Cajamar, que vienen a reivindicar el caso de Abraham y Lidia. Otra vez con presencia policial, creemos que exagerada para una concentración que saben que es pacífica. Y nada, seguimos aquí a ver si nos puede informar alguien si ha habido algún cambio en la negociación con este banco para el que la gente de Stop Desahucio evidentemente pide que se haga boicot en la forma que sea posible, si es posible sacando el dinero de las cuentas que la gente tenga aquí en Cajamar. Somos Stop Desahucio, venimos a Cajamar, pedimos acción en pago para Isa, Lidia y Abraham. Las vemos a dos policías nacionales que vienen a la puerta de Cajamar. No sabemos si es porque son clientes de la caja. No creo que ellos quieran sacar su dinero, o porque una vez más van a hacer de guardias jurados improvisados de una entidad privada. Nos comenta una compañera de estos desahucios que han visto cómo, sin saber quién ha sido, han aparecido muchas sucursales de Cajamar empapeladas apoyando la reivindicación de la gente que está pidiendo la acción en pago y a la que Cajamar se está negando. Una solución, porque si no hay solución, Vale, estamos aquí con Jacinta de estos desahucios. Bueno, queríamos preguntarte, ¿ha habido algún avance con la negociación con Cajamar sobre estos casos de Abraham, Isa? Pues nada, pues seguimos las mismas, por eso estamos todos los jueves con la campaña, porque no nos dan la dación en pago para ninguna de las dos familias. Y ni la campaña que le hemos hecho en Almería, nada. Ellos están duros y ellos no quieren nada, no quieren solucionar este problema. No solo eso, sino que os denuncian por coacción. Esta semana pasada veíamos que teníais un juicio a dos integrantes de estos desahucios, del que han salido absueltos. Han salido absueltos, supuestamente la persona denunciante dijo que no reconocía a los dos denunciados y a dedo señaló a un compañero que estaba sentado en la sala, o sea que ellos van a dedo, que ellos no saben ni lo que están haciendo, vamos. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias.

tiene miedo. Le han acorralado. Le han torturado de forma cruel y ahora van a rematarle sin piedad. Es un toro. Sé humano. Ponte en su piel. Acabemos con la tradición más sangrienta. Colabora con Ecologistas en Acción. 91-531-2389. Y comparte el software en libertad. Hacker lucha para ser libre. Únete y comparte el software. Hay que luchar. Hacker vive para ser libre. Siendo varo y esclavista, dinero nada. Hacker vive. Triste verdad. Impotente. Ya no podrás ayudar a tus amigos. Ojos rojos, muchos ojos, programando las cadenas. Rompiendo las fronteras, levantando las banderas. Ojos rojos, muchos ojos, el imperio se diluye. Da sus luces y sus miedos. Y con esto llegamos al final. Os esperamos el próximo domingo de 9 a 10 y recordad también que Info Binario se repite los martes de 11 a 12 en radiobinario.elbinario.net. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos en la brecha. Was a cute little baby. When we found him on the beach, there was nothing shady. You could bounce him on your knee like a ball. And his first little word was adorable. He said blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah. Helpful too. He could get your motor running with the drop of goo. He was giving it away, never charged a dime. But by the time he graduated, Bob was business life. He was a blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah. Who's giving you the evil eye? Now everybody had it, they was driving around. They was giving up their freedoms for convenience now. Blobbing up the freeway, bought a black-ass bitch. Somehow little Blobby was a growing rich. He was a blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. It's Lincoln time. Now it was out of control, bitches came to defend. From blah, blah, blah, blah, soon there'd be no end. Then his empire spread, and to their surprise, Bobby began to grow into incredible size. So he's a blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Then along came a team, his Dr. Buffy's dime, and he battled the blob, who would across the line. He was 50 feet tall, doctor said no fear. I got a sample of blood back in reverse engineer, but it was too late. Blood was taking over the world.